estimados amigos, amantes del béisbol. Mi nombre es Ángel Gómez y esto es la segunda del noveno, en su reaparición después de estar pues de receso desde la Serie Mundial. Pues bueno, ahora con esta nueva temporada que ya tenemos 2 semanas de béisbol, pues estamos de vuelta con todos ustedes y me da mucho gusto recibir de nuevo a mi amigo y compañero León Eskenazi. León, bienvenido a la segunda del noveno. Hola Ángel, muchas gracias y saludos a los que nos estén escuchando en este momento. Con el entusiasmo de siempre, finalmente estamos dispuestos a brindarles nuestras palabras de información y de brindarles datos para informarles los acontecimientos y quizás nuestras opiniones sobre algunas situaciones y comportamiento de algunos jugadores en esta temporada que empezó exactamente hace unas 3 semanas, y estamos viendo cosas bastante, bastante interesantes y cambios muy notables en la manera como se están formando los equipos en este momento, y que puede cambiar el curso de cómo se hagan las negociaciones con los peloteros para el futuro. Así es. Te agradezco nuevamente tu invitación, Ángel, y empezamos por donde tú quieras. Hay mucho que hablar. Sí, señor. Bueno, yo empezaría con lo que siempre me gusta arrancar, que es con las proyecciones. Si bien tenemos ya 2 semanas, casi 3, pues entonces todavía queda mucha tela por cortar. Y a mí me gustaría que compartiéramos con la audiencia las proyecciones, que bueno, simplemente al final para lo que sirven es para a ver cuántos pegamos y cuánto, en qué nos equivocamos. Nosotros habíamos compartido por WhatsApp, tú y yo, nuestras opiniones con respecto a las proyecciones. En algunas por supuesto coincidimos, en otras no. Y entonces yo quería que tú le comentaras a la audiencia, por ejemplo, tú estás dando en la Liga Americana, en las divisiones estás dando a Yankees, a los Indios y a los Astros. Y luego en el Wild Card a los Marineros y a los Angels. Sí. Yo coincido totalmente contigo en la parte de los líderes de las divisiones, no así en el Wild Card. Pero yo te preguntaría a ti, ¿qué es lo que tú le ves a los Marineros y a los Angels este año que a lo mejor no tenían el año pasado? ¿Por qué los das como Wild Card? Esa es mi primera pregunta. Muchas veces cuando hacemos proyecciones de los equipos, se viene como uno de los principales puntos de observación son cómo el equipo se reforzó en el momento y otro. A veces esos refuerzos actúan de inmediato, a veces el efecto se logra un poquito después, especialmente cuando hay pelotero que cambia de liga y tiene que acostumbrarse a nuevos no solo al equipo, sino acostumbrarse a los lanzadores que se van a enfrentar, a conocerlos nuevamente. Perdón. Y ese cambio a veces no se vislumbra tan rápido. Por eso yo te había dicho que yo veo que los equipos de la división del oeste son los que mejor movimiento ha hecho, tanto en la nacional, que no, aunque no lo mencionaste, como en la americana, que la mencionaste ahorita. Yo veo que los cambios más notables que han ocurrido para bien de un equipo, lo he visto más hacia el lado de los equipos que están jugando en la zona del oeste. Y por eso me he volcado bastante a fijarme en esos equipos. Me llaman mucho la atención, no solo por los cambios que han hecho, sino los novatos que empezaron el año pasado, como ya este año deben dar más o deben dar mejores resultados de los que vimos cuando eran peloteros más jóvenes. Más nuevos en la liga y que van conociéndose mejor, especialmente los brazos. Ajá, pero yendo concreto a los casos de que mencionamos de Marineros y de los Angels, ¿qué es lo que te llama la atención este año? En el caso de los Marineros, me parece que los peloteros están mucho más acoplados. Los veo, es un equipo que yo lo había dado ya el año pasado y no se pudo dar. El año pasado, inclusive Félix Hernández ha estado dio, fue un, fue una de las, su peor temporada en las grandes ligas, y aparentemente este año logró, está logrando volver a ponerse en forma. Tiene ahorita 2 ganados y 2 perdidos, pero no ha sido, no ha sido bateado, exceptuando en un juego, no ha sido bateado de la misma manera como fue bateado en las temporadas pasadas. Y yo pienso de que este equipo, con Paxton, con Félix Hernández lanzando de una manera aceptable, porque él tiene que, ya no es el rey, ya no es el pitcher que lo llamábamos el rey, no es el rey. Eso hay que tenerlo claro. Ya lo del rey quedó atrás. Pero yo creo que es un pitcher que, si tiene una buena temporada, debe, el equipo debe avanzar. Aparte que con los refuerzos que tiene, con Cano, con Cruz, Haniger, con ahorita no recuerdo quién es más, con quién más se reforzó, pero tienen alguien más. Bueno, pero eso, pero Cano y Cruz estaban el año pasado y Haniger también. Sí, pero ajá, yo pienso que ese equipo, no sé por qué tengo la, la convicción por forma. Si quieres, espérate y te busco el roster para ver, para decirte los grandes cambios que tiene. Ok, porque aquí me agarraste fuera de base, Ángel. Espérate para buscar. Adelante. Ellos tienen un gran cerrador en Edwin Díaz. Sí. Tienen un gran abridor en James Paxton, que yo lo tengo en una liga de fantasy. Paxton es excelente, sí. Sí, lo tengo en una liga de fantasy. Creo que va a ser uno de los grandes pitchers este año. Pero el line-up abridor, me parece que hay equipos mejores que Seattle. Es mi opinión. Sí. Bueno, llegó Dee Gordon. Exacto. Ajá. Esa es la única contratación, porque Ichiro es más bien, digamos, para que se que se retire ahí en Seattle, pero pero bueno, no creo que vaya a contribuir gran cosa, pero de los peloteros de posición, el Marco, el zurdo Marco González. ¿Qué me puede decir Marco González? Yo no conozco a Marco González. Te debutó el año pasado, tiene 26 años. Y era uno de sus los principales prospectos que tenía el equipo. Ok. Robinson Cano, estoy viendo los números del año pasado, 23 jonrones, 97 impulsadas, 2.80 de promedio. Eso son números que cayeron con respecto al 2016. En 2016 tuvo una muy buena temporada Cano, que es la gran figura del equipo. Tiene ese gran contrato multianual. Cayó de 39 jonrones a 23 apenas. De 103 empujadas a 97. Entonces yo creo que ellos necesitan que Cano vuelva a la productividad que tenía en 2016, porque los años anteriores también 14 jonrones en el 2014 y 21 jonrones en el 2015. Ellos necesitan que Cano produzca como en el 2016, y por supuesto también necesitan que Nelson Cruz esté sano, porque Nelson Cruz es el otro bate importante de ese, de ese, sí, line-up. Ok, bueno, ¿y por qué diste a los Angels? ¿Por Otani? No, no solo Otani. También Kinsler. Kinsler es un gran refuerzo. Y tienen este año a Garrett Richards de vuelta, que me parece un excelente lanzador. Por eso pensé que los Angels iban a tener un año muy especial. Porque tener junto a Trout y junto a Pujols, y tener bateando también a Kinsley, y tener ahora esas cosas, tienen una línea central fabulosa. Ok. Bueno, entonces, me parecía, yo como dije, Otani, o sea que con los pitchers japoneses siempre ocurre un misterio. O sea, cuando llegó Darvish, cuando llegó Tanaka, siempre llegan con unas carteleras enormes en su espalda, diciendo: aquí estoy yo, aquí estoy el gran, porque 7 equipos se pelearon a ver quién conseguía el contrato y todas esas cosas. Entonces, esos peloteros japoneses lanzadores, cuando llegan a las grandes ligas, se dan cuenta de que la cosa no es tan fácil no sé si es fácil o no, porque cuando lanzaban en el Mundial de Béisbol, se destacaban de una manera increíble, y Japón siempre ha estado metido en las finales. Pero en las últimas, pero sin embargo, en el caso de Otani ocurría esa característica especial de que aparte es un gran bateador. Exactamente. Entonces, es un pelotero como no hemos visto, en un siglo. Sí, y se dice como rápido. Baby Ruth. Sí, se dice rápido. Algo así. Estableció un récord que no se había visto desde 1919, que es batear 3 jonrones y ganar 2 juegos como pitcher en los primeros 10 juegos del equipo. Eso no lo habíamos visto nunca desde que nosotros habíamos nacido. O sea, la última vez fue 1919. Y bueno, lo de Otani se ve que hasta ahora se está ganando la fama que tenía, porque hay que decir que Otani, por haber firmado contrato antes de los 25, de los 25 años, perdió dinero. ¿Por qué perdió dinero? Porque Otani está ganando el sueldo mínimo. Le aplicaron una cláusula que dice que los agentes libres internacionales que firman con menos de 25 años tienen que ganar el sueldo mínimo. Entonces Otani está ganando 500 y algo mil dólares, algo que parece ridículo para un pelotero de su característica. Sin embargo, él prefirió eso. Él prefirió de una vez firmar y enfrentarse pues a la realidad de las grandes ligas y perder dinero por unos cuantos años y luego entonces firmar el gran contrato. Yo lo que creo, León, que van a hacer los Angels es algo parecido. De nuevo, si Otani continúa con esta calidad que le hemos visto al comienzo. ¿Tú te acuerdas que cuando ellos draftearon a Mike Trout, ellos muy poco tiempo después, creo que al año siguiente, le dieron un gran contrato multianual? No esperaron lo que normalmente se espera, que son los 6 años de control por parte del equipo, cuando el pelotero puede ir a partir del tercer año, puede ir a lo que se llama el arbitraje. Ellos no esperaron eso, ellos simplemente se reunieron con el agente y con el jugador y dijeron, bueno, queremos tenerte aquí, tú vas a ser la cara de la franquicia, vamos a darte un contrato multianual, y eso fue lo que hicieron. A mí me huele que con Otani van a hacer lo mismo. Ellos no van a esperar los 6 años y que si los arbitrajes, ellos simplemente con este éxito que están teniendo y con esa Otani manía que estamos viendo en Los Ángeles, yo creo que ellos, a lo mejor el año que viene, a lo mejor dentro de 2, le dan un buen contrato al japonés, y yo creo que Otani está contando con eso, y por eso fue que firmó y por eso es que está ganando tan poco dinero, porque es muy poco dinero, 540 mil dólares para este pelotero. Estoy de acuerdo contigo, Ángel, y eso es una de las cosas que estamos viendo cada vez más en el béisbol, en lo que se refiere a las negociaciones futuras. Ya eso de firmar como agente libre por varias temporadas, eso está tomando un desvío, y estamos viendo con más frecuencia cómo equipos que desean mantener a sus jugadores que más les están rindiendo y que más les pueden rendir, antes que se le venzan el contrato, le ofrecen un aumento considerable, un paquete. Lo vimos con Altuve y lo hemos visto hasta con Salvador Pérez, lo vimos hace años. Y en el caso de Salvador Pérez, se lo hicieron apenas debutando en el béisbol. Sí. Solamente con verlo le dieron un contrato. Yo nunca había visto algo así. Para esa época tú y yo todavía no teníamos este tipo de conversaciones por podcast, pero lo habíamos conversado personalmente y hemos escrito sobre eso. Sí, y bueno, y Pérez que fue en su momento, y fíjate cómo no le resultó a Salvador Pérez con todo y ese gran impulso que le dio el Kansas City, que apenas cuando tenía un año y medio de haber firmado ese contrato ya se estaba quejando porque se había dado cuenta de que se había convertido en uno de los mejores catchers del béisbol. Bueno, ¿te acuerdas de los años 90? Eso mismo pasó con Omar Vizquel, igualito. Los Indios de Cleveland le dieron un contrato multianual. En aquel momento parecía mucho dinero, pero bueno, sí. Vizquel explotó como el gran shortstop que fue. Y bueno, si él hubiera esperado y hubiera probado el mercado, hubiera ganado mucho más dinero. Bueno, mira, volviendo al tema entonces de las proyecciones, yo coincido totalmente contigo en cuanto a los líderes de división. Creo que los Yankees, a pesar de algunas dudas que tengo con respecto a su picheo, se van a imponer al final. También los Indios, también los Astros. Y en el Wild Card yo voy a dar al equipo de los Twins, que yo considero que dieron la gran sorpresa el año pasado. Tienen un gran manager, tienen un equipo que no tienen muchas estrellas, pero que hacen el trabajo, y este año se reforzaron bastante bien. Contrataron a dos abridores que le pueden ayudar mucho, que son Lance Lynn y Jake Odorizzi, que no los tenía el año pasado. Por eso es que yo estoy dando al equipo de Minnesota, que creo que se va a meter también en el Wild Card. Y el otro equipo, la pelea, sí señor. El otro equipo que yo creo que va a estar en el Wild Card, tengo que dar a los Medias Rojas de Boston. Ese equipo, tan fuerte, con esa alineación tan poderosa, con ese staff de abridores encabezado por el zurdo Sale, yo creo que va a estar peleando la división del Este todo el año con los Yankees. En estos momentos están en el primer lugar, pero yo creo que al final pues va a llegar como Wild Card. ¿Tú cómo ves al equipo de Boston? ¿Por qué no lo diste ni en la división ni en el Wild Card? Es que en el caso de Boston hay dos personajes que son para mí un misterio para que el equipo destaque mucho o el equipo no pueda alcanzar a los Yankees. Y son Eduardo Rodríguez y Drew Pomeranz. Okay. Estaban cuando empezó la temporada, estaban lesionados, no se sabía en qué situación estaban, no habían lanzado muy bien al terminar el año pasado. Entonces los Medias Rojas cuentan con esos dos brazos, y si no logran dar la talla, ellos dos serían parte del desastre de los Medias Rojas de Boston, de no poder clasificar de primera. Que puedan llegar al Wild Card es muy posible. Tienen buenos jugadores, tienen muy buenos bates. Yo siempre digo que en algún momento Núñez va a batear mucho, y en otro momento va a ser Betts, y en otro momento va a ser Butros, y el otro va a ser Benintendi. O sea, cada uno va a hacer su trabajo en un momento dado. Pero, no sé, yo veo a los Yankees muy superiores como equipo. En algún momento Gleyber Torres va a subir. Gleyber Torres está bateando 370 en AAA, así que ese equipo todavía va a ser mejor, porque Gleyber Torres entra en ese equipo porque no, el tercera base que tiene, no, ninguno ha hecho nada. Ni Torreyes, ni Drury, que se lesionó. Drury tiene un problema con la visión, aparentemente, no sé qué enfermedad tiene, pero ve algunas cosas borrosas. Entonces él dice que él no puede jugar así bien. Y en el caso de Torreyes no ha sido el gran sustituto. Ellos no tienen un tercera base. ¿Cómo se llama? El veterano, Henley. Sí. Ese que también pagaron un dineral y tal, y yo creo que ese pelotero debe estar en el mercado. Está buscando negociarlo de alguna manera. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Ellos están esperando de que a Gleyber se le cumplan los días necesarios para mantener el año adicional de control, como siempre hacen con los grandes. Ya los días pasaron. Entonces, sí. Entonces en cualquier momento sube. Es posible. En cualquier momento sube, al igual que pasa con Ronald Acuña y con otros más. Bueno, vámonos a la Liga Nacional. Tú estás dando a los nacionales, a los Brewers y a los Dodgers. Yo coincido con los nacionales, yo coincido con los Dodgers. ¿Por qué tú crees que los Brewers este año van a estar por encima, por ejemplo, de equipos como San Luis o como Chicago? Chicago, no sé, por alguna razón lo veo más débil que el año pasado. No lo sé por qué. Okay. Tengo esa impresión. Okay. Creo que en aquel momento nos basábamos algo en Arrieta. Arrieta no está con el equipo en este momento. Yo creo que Lester está un año más de veterano. Yo creo que los mejores años de Lester ya han pasado. Entonces yo el equipo no lo veo tan sólido. Los Cardenales todavía tienen sorpresas. Los Cardenales no hay que dejarlos fuera, porque están subiendo algunos muchachos que es posible que sean la nueva cara del equipo y den grandes resultados. El mismo Cafecito ha estado impresionante. Ha sido clave en algunos de los juegos que han triunfado en estas dos o tres semanas de temporada. Pero el gran cambio yo lo veo en los cerveceros, definitivamente. Un cuerpo de pitcheo más experimentado, y los jugadores que del equipo me parece que en este año ya están más acoplados como equipo que lo que estaban el año pasado. Lo veo un equipo, como se dice, más redondo. Bueno, y las contrataciones de Yelich y de Lorenzo Cain. Eso también, por supuesto, le da más más poder al equipo en la parte ofensiva, y en la parte de picheo tienes que contar con los brazos de estos jóvenes, como no solo este Suter, el zurdo Suter, que lo ha hecho bastante bien desde el año pasado. Este año debe estar mucho más experimentado y mucho más con dar mejores resultados en cuanto a sus envíos. Por cierto, este equipo tiene unos cuantos nombres compatriotas que hay que nombrar. Pues tienen a Yolis Chacín, subieron a Junior Guerra, que ha lanzado bien, tienen a Jesús Aguilar, tienen a Hernán Pérez y tienen a Orlando Arce. Entonces es un equipo que los venezolanos vamos a estar pendientes de ellos, porque si llegan a playoffs, pues tendríamos varios peloteros venezolanos en este equipo, León. Sí, señor, y, no, y seguro que a nivel de las transmisiones va a ser uno de equipos que van a darle más cobertura por el atractivo del mismo de tener todos esos estrellas venezolanas alineando día a día. Sí, yo todavía, yo sí estoy dando los Brewers para Wild Card por esas dos contrataciones de peloteros que no tenía el año pasado. Pero tengo todavía mis dudas con respecto al staff de abridores. Yo creo que todavía los Cachorros son superiores ahí, a pesar de que perdieron a Rieta, pero bueno, contrataron a Darvish, que también es un gran lanzador. Chase Anderson y Zach Davis son excelentes. No, está bien, pero yo creo que todavía... Pero Chase Anderson y Zach Davis, y aparte tienes un muchacho, Taylor Williams. Está bien, pero creo que todavía le falta. Quizás si ya tenemos esta conversación el año que viene, yo ya pienso diferente. Entonces, yo sí estoy dando a los Brewers, pero como wild card. Yo estoy dando a los Nacionales, estoy dando a los Cachorros y a los Dodgers, y estoy dando ahora en el wild card a los Brewers y a los Diamondbacks. Yo creo que los Diamondbacks tienen un picheo excelente. Sí, señor. Buenísimo. Bueno, ya me quedo corto con los adjetivos. Pero bueno, después cuando veamos qué es lo que ha estado pasando, resulta que hay un equipo que no lo hemos nombrado, que ninguno de nosotros lo tomó en cuenta, que ya vamos a hablar de él. Entonces, vamos a hablar entre un ratico de eso. Entonces, bueno, ok, y yo me arriesgo más todavía. Yo digo que la Serie Mundial es entre Astros de Houston, que van a tratar de defender el campeonato, y Cachorros de Chicago, y esta vez sí ganan los Cachorros de Chicago. Vamos a ver, esto a lo mejor simplemente, como dije, sirve simplemente para decir, bueno, en qué nos equivocamos a final de temporada. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, una de las cosas que siempre te he dicho, en las que nos hemos equivocado, es solamente agarrar y ver el roster inicial de la primera semana, sí, con el que el equipo salió, y luego ver el roster que tenía el equipo en septiembre. Claro. Porque hay... cuando veas que solamente hay cinco nombres que coinciden de los nueve, ya te vas a dar cuenta. Y si ves la rotación, más aún todavía. Sí, señor. Bueno, ahí es donde aparecen nombres que el equipo no contaba para el momento de Spring Training, pero que en el interín se fueron incorporando y le fueron dando nuevo look a los equipos. Sí, sobre todo en julio. En julio pasan muchas cosas interesantes. Bueno, mira, el equipo de Boston está desbocado en su división, 15 ganados, 2 perdidos, pues entonces 9 ganados en los últimos 10, y un equipo de Toronto que tiene en este momento 12-5, me sorprende el equipo de Toronto, pues nadie lo ha tomado en cuenta, tú no lo tomaste en cuenta, yo no lo tomé en cuenta, pero ahí están los Blue Jays, 12-5, que es lo que, yo debo decirte que no he visto este año ningún partido de los Blue Jays, ¿Qué has podido ver tú? ¿Qué es lo interesante de este equipo, los Blue Jays, esta temporada? ¿Por qué están teniendo éxito al comienzo? Y eso de que los Blue Jays no tenían... últimamente no han tenido a su estrella Donaldson por lesión. Bueno, más a mi favor. ¿Por qué tienen este arranque tan fuerte? ¿Qué es lo de diferencia de estos Blue Jays de los del año pasado? Bueno, si te pones a ver, vamos por la parte ofensiva primero. Básicamente el mismo equipo, lo único que tienen, creo que tienen a Solarte, que les está bateando. Y tienen al veterano Curtis Granderson también. Y a Curtis Granderson, que también está bateando. Exacto, exacto. Ahora tienen un muchacho que yo, por cierto, lo acabo de tomar en el, en los equipos míos, porque lo vi batear en el juego contra Kansas City. Y le da tan duro la pelota, y tenía tiempo que no veía a alguien que bateaba, que le diera, que hasta cuando el pitcher le lanzó la segunda vez, le dio el boleto intencional porque no le quiso acercar la pelota. Se llama Teóscar Hernández. Ok. Póngale ojo, Teóscar Hernández. Sí. Está bateando de segundo en este momento por el equipo, pero cuando le da la pelota le da de una manera tan fuerte. Bueno, tiene 421 de averaje, 1292 de OPS con 6 empujadas. Vale, vea. Sí. Pero bueno. Él debutó el año pasado y ya se hablaba algo de él, pero llegó de una manera callada. No llega como otras estrellas que lo suben y ya está rankeado entre los mejores prospectos. Mira, una de las razones que yo veo aquí viendo los números, te repito, nada más viendo los números, porque no he visto al equipo, voy a tratar de ver algún partido de los Blue Jays. Bueno, Kevin Pillar tiene 14 anotadas y 22 hits. Él es el abridor del line-up. Y eso sí, siempre es importante. 338 de promedio y OEP de 368. Para un abridor básico, tener un buen promedio de envasado. Y está empezando muy bien Kevin Pillar. Otro aspecto de los Blue Jays es que están contando con su lanzador derecho, Aaron Sánchez, con quien no pudieron contar el año pasado por los problemas físicos que tuvo, y luego reapareció a finales de temporada, pero le aparecieron ampollas y no pudo sobreponerse de ese problema. Entonces, no, prácticamente Aaron Sánchez no lanzó en la temporada del año pasado, y este año sí lo tienen, y es uno de los mejores lanzadores que tienen aquí. Bueno, sí, Jaime García tiene 2 ganados. ¿Y de qué manera? Le metió una blanqueada a los Yankees. Sí. Contra Severino, impresionante. El otro es J.A. Happ, que tiene 3 ganados. Y el otro es Clipper, que tiene 2 ganados. Este Clipper es relevista. Pero hay un relevista que ha aparecido en 10 juegos, que es Barnes. Bueno, Danny Barnes. Exacto, sí. Ha aparecido en 10 juegos, sí. Y entonces en 9 y 2 tercios pues tiene 13 ponchados, whip de 1.03. Y el salvador, que es Ozuna, está perfecto, 5 salvados en 5 oportunidades. Sí. Entonces, bueno, ahí está la respuesta. Por eso es que los Blue Jays están donde están. Claro, esos números no, igualmente no creemos que los vayan a mantener. La presión es fuerte, vienen momentos más difíciles y vienen cambios climáticos. Hay equipos hay jugadores que rinden aún con climas fríos, hay otros jugadores que son, como el béisbol está hecho para jugar en temperaturas más calientes. Así es. Entonces, bueno, un equipo que está clima, muchas cosas van a cambiar. Un equipo que está frío son los Yankees de Nueva York, apenas 8-8. Y más frío que los Yankees está su slugger Giancarlo Stanton. Lo de Stanton ha sido preocupante. Pero yo le digo a la gente que tiene a Stanton en el Fantasy, no se desesperen, aguanten. Si quieren, pónganlo en la banca, pongan algún sustituto, pero no se desesperen. Es malo desesperarse por un mal arranque y empezar a tomar decisiones como uno ve por ahí, de botar a un pelotero, dejarlo en el waiver wire. Pues entonces porque tiene un mal comienzo y agarrar un sustituto en un pelotero de las características tanto, eso no debe ser. No creo que nadie que haya jugado fantasy en varias temporadas vaya a tomar esa decisión por tan solo 3 semanas de temporada. Nadie puede tomar, especialmente con jugadores de ese calibre. Bueno, yo he visto cosas peores. Yo he visto gente que deja que se espera porque a lo mejor Clayton Kershaw tiene un mal comienzo y lo deja en el waiver wire. A mí en una liga, en la liga donde estás tú de comisionado, yo agarré a Clayton Kershaw del waiver wire. Alguien lo soltó, ni siquiera lo cambió, lo botó porque no tenía esperanza en él. Bueno, hay gente que manejea así, Pero bueno, si ustedes ven en su liga que hay alguien que hace eso, que un pelotero de estas características, pues simplemente lo deja libre, pues aprovecha. Tampoco está bateando mucho Aaron Judge, y bueno, y esos dos bates tienen que empezar a producir para que los Yankees estén más arriba. Yo no dudo que, como dices tú, cuando ya arranque pues el mes de mayo y cambie un poquito las condiciones climáticas, pues este equipo va para arriba. Tengo mis dudas con el estado de picheo de los Yankees, pero lo que pasa con los Yankees es que tú a los abridores con que le pidas 5 innings son suficientes, porque tienen para mí el mejor bullpen de la liga y quizá el mejor bullpen de todas las mayores. Y entonces tú simplemente tú puedes arrancar con el bullpen en el sexto inning, séptimo inning, y si tú estás ganando, pues entonces es difícil que te hagan carrera. A pesar de que, de nuevo, ha tenido un mal arranque el... ¿Cómo que se llama el muchacho? León. ¿Severino? No, Betances. Ah, de ser de los relevistas, sí. De los relevistas. Betances ha estado bastante errático. Pero sin embargo, yo creo que ese bullpen pues los va a llevar a octubre. Yo estaba escribiendo antes de que nos conectáramos, estaba escribiendo una nota para la página de Facebook sobre los Orioles, que es el equipo que yo sigo. Los Orioles, bueno, mal comienzo, 5-13, y este es un año pivote. Este es un año donde el dueño Angelos tiene que tomar una decisión. Se tiene prácticamente medio equipo, las dos caras de la franquicia, tanto Manny Machado como Adam Jones, termina el contrato. El otro que termina el contrato, Zach Britton, que está lesionado, pero que va a volver más o menos para el mes de junio. El otro que termina el contrato es Brad Brack, que es el actual cerrador. Bueno, y como él, también el manager, Sue Walter, termina el contrato, también el general manager. Entonces, pudiéramos ver una reconstrucción total de este equipo el año que viene, o pudiéramos ver de que si el equipo da la vuelta y se pone a competir, que Angelo se arriesgue y se mantenga con su equipo titular hasta fin de año, con lo cual algunos de ellos de todas maneras se van a declarar agente libre, algunos de ellos a lo mejor lo recontratan, pero yo creo que por lo menos Manny Machado, que es el más joven de ellos y el que tiene mejor producción, de todas va a ser agente libre y debería conseguir el gran contrato de este año junto con el que va a conseguir, no tengo ninguna duda, Bryce Harper. Mi duda es cuál de los dos, que son bastante jóvenes los dos, cuál de los dos va a conseguir el mejor contrato, pero los dos van a conseguir contratos multianuales de los que ya no se ven y sobre todo con cifras bastante, bastante elevadas. Entonces, especialmente el caso de Manny Machado, por ser tercera base, que es una de las posiciones donde en este momento del béisbol se ven más debilidades. Ajá, pero espérate, que es que Manny está jugando shortstop. Claro, que él juega las dos cosas. Exactamente. Pero para shortstop hay muchos candidatos. Para tercera base, la competencia es muy pequeña. Hay muchos candidatos, pero no hay muchos que bateen lo que batea Manny. No, como a eso me refiero, como pelotero, con el nivel que tiene Manny Machado, probablemente con una sola mano consigue los peloteros que tú dices, bueno, yo con este todavía me conformo y no tengo que ofrecerle dinero a Machado. Exactamente. Pero estamos hablando de 30 equipos de béisbol prácticamente. Entonces, ¿cómo vas tú a sustituir? ¿Con qué dinero? ¿Quiénes están dispuestos a pagar por un pelotero de ese calibre? Y hay muchos más equipos, porque la tercera base es una de las posiciones que en este momento no se ven tan reforzadas como la segunda y el shortstop y es una posición donde una de las características que más se solicita es el poder. Exacto. Así que Manny Machado va a tener mucha competencia, estoy seguro de eso, y probablemente el contrato lo consiga más rápido. En el caso de Harper, probablemente la demanda va a estar ahí. Es un gran pelotero, demasiado bueno, está liderando en este momento y vi hacer esta semana lo que nunca he visto. Yo siempre me recordaba de Dave Kingman cuando batió un jonrón cayéndose. Y con el bate partido. En este caso fue un jonrón y se quedó con el mango del bate en la mano. Sí. Yo digo, oye, si generalmente cuando es bate partido lo que sale es un podrido al infield. Sí, señor. Así que yo, ¿con qué batazo hubiera sido si ese bate no se hubiese roto? ¿A dónde hubiera llegado la pelota? Bueno, en el caso de Bryce Harper, siempre es un candidato a ser el más valioso de la Liga Nacional, siempre. El problema de Bryce Harper es que como él juega, no al 100%, al 150%, termina muchas veces lesionado, porque batazos que a lo mejor él ha debido dejar picar, se lanza de cabeza, se golpea, se pega contra la barda, ese tipo de jugadas. Recordamos el año pasado, se lesionó en una jugada en primera base, una jugada donde simplemente estaba corriendo, tratando de lograr un infield hit, y entonces chocó con la primera base, en una jugada donde muchos se apartan, o dejan de correr, o se deslizan de manos, o alguna otra cosa. Él tiene eso de que a veces se pasa de revoluciones, y por eso se lastima. Si Bryce Harper logra controlar esa faceta del juego, yo te digo que él va a lograr un contrato de más de 300 millones de dólares. Yo en verdad no sé van a esperar, a lo mejor los Nationals van a esperar a que se termine la temporada para perderlo como agente libre, pero si el equipo marcha bien, no me asombraría que hubiese una extensión como le hicieron a José Altuve, algo de ese estilo. Pudiera ser. Y le ofrezcan un paquete a Harper y para mantenerlo en el equipo, porque sí. Yo creo que Harper se ha convertido en el pelotero franquicia, y junto con Scherzer, y creo que los Nationals tienen la capacidad económica para poder ofrecerle algo bueno a Harper para que se mantenga con el equipo. Sí, bueno, vamos a ver qué piensa Harper y su agente. Bueno, en las demás divisiones, bueno, los Twins están ahorita en primer lugar, y una pelea con Cleveland que yo creo que va a durar por el resto de la temporada. Y en el oeste, bueno, están los Angels con ese gran comienzo con Otani, con Pujols, que está buscando su hit número 3000, con Trout, que siempre es productivo, y están los Astros ahí en el segundo lugar muy, muy pegados. Estas dos divisiones, tanto el centro como el oeste, van a ser muy interesantes toda la temporada. Vámonos a la Liga Nacional, y aquí está el equipo León, que yo digo que es el gallo tapado, que no, ninguno lo dio, tú no lo diste, yo no lo di, nadie lo ha dado, pero son los Mets de Nueva York. Los Mets de Nueva York, 13 ganados, 4 perdidos. Por primera vez los Mets tienen a todos sus abridores sanos, a todos sus abridores lanzando. Por primera vez, eso fue hace un poquito más de una semana, los 5 abridores estrella, los Mets, hicieron un turno de la rotación. Eso nunca había pasado. Siempre estaba uno lesionado o el otro fuera con algún problema. Ahorita todos están sanos, todos están lanzando. Asdrúbal Cabrera está bateando como nunca. Yoenis Céspedes está bateando. Tienen ahí un muchacho Rosario que está jugando muy bien en el shortstop. Yo he visto a los Mets de Nueva York, a ellos sí los vi. Me gusta mucho este equipo, y cuidado si nos sorprende a todos y se mete ahí en octubre. León, ¿cómo ves a los Mets? Bueno, el tema de los lanzadores lo habíamos tratado hace como 2 o 3 años. Siempre teníamos la idea de que esa rotación era una de las rotaciones más imbatibles del béisbol, y en este momento están contando con ella. Pero yo tengo mis reservas con los Mets. El equipo como en la parte ofensiva, fuera de 2 o 3 peloteros, tú dices que Asdrúbal Cabrera está bateando y va a seguir así, yo no lo veo así. Yo no veo un equipo con un Wilmer Flores bateando el tercero o cuarto bate. Ese equipo no puede, no creo, pues. Y es buen bate, Wilmer Flores, pero no es un gran bate. Yo no lo veo para competir en el equipo de los Nationals. Doy mi opinión de que este año los Bravos de Atlanta van a terminar por encima que los Mets. Ok. Así como te lo estoy diciendo. Bueno, y los Bravos no tienen a Acuña todavía. Imagínate cuando lo suban. Te estoy advirtiendo. Uh-huh. Y no es que Acuña esté descosiendo la bola, ya empezó a batearlo. O sea que estuvo, desde que lo bajaron a la Triple A hasta que empezó la temporada, pasaron 10 días. 10 días que estuvo inactivo. Entonces empezó frío. Pero ya está empezando a batear de nuevo. y Acuña también cuenta ya con los días para que el equipo lo suba y no tomen este año como un año de para perderlo como agente libre, sino un año que les una, tienen el servicio, van a contar nuevamente con el año completo de Acuña para no declararse agente libre cuando les vaya a llegar los 5 años de servicio. Bueno, así aquí este no equipo solo, de... Y no solo lo digo por Acuña, sino lo digo por los jugadores que tienen en este momento y los jugadores que están por ser incorporados pronto también. Porque en la lista de los equipos que mejor cara ofrecen para el futuro son los Bravos de Atlanta y los Medias Blancas de Chicago. Así es. Bueno, Atlanta tiene dos jugadores jóvenes que están dando la cara, que son el shortstop Dansby Swanson y el segunda base Ozzie Albies. Swanson bateando 3.58, 7 dobles, 2 honrones, y lo de Albies, que lo tengo en el fantasy, no lo muevo de ahí porque 307 promedio, 5 honrones, 11 empujadas. Este equipo de Atlanta recibió estos días un golpe porque se le lesionó Freddie Freeman. Freeman tiene que estar en el line-up, sí, para que este equipo tenga aspiraciones, porque ellos no tienen un sustituto para Freeman en la primera base. Sin embargo, bueno, Markakis está bateando, que Markakis desde que estaba con nosotros, se había apagado muchísimo en la parte productiva. Bueno, está bateando por lo menos 2.79 promedio con 2 jonrones. Este pelotero que vino de, ¿cómo se llama?, que vino de Houston, Preston Tucker, que él tiene un hermano que está todavía en Houston. Tucker tiene 13 empujadas con 3 jonrones. Ha sido una sorpresa agradable para el equipo de Atlanta. Y definitivamente cuando suban al venezolano, estamos hablando de Acuña, pues vamos a tener un equipo que quizá, bueno, depende de lo que hagan los lanzadores. Ahí no hay... Ahora fíjate, tienen a Brandon McCarthy, que llegó de... que es un pitcher propenso a lesionarse, pero si lo tiene sano, es una bendición, porque es un pitcher muy solvente. Ya tiene 3 ganados, tiene 3 ganados hasta sí. McCarthy. Sí. Todos los años se lesiona. Un pitcher lamentablemente que se la pasa más tiempo en el fuera de juego que en acción. Pero cuando lo tiene sano, realmente es un pitcher muy, muy solvente. Y a mí siempre me ha gustado, pero lamentablemente nunca lo puedo mantener por ese problema. Siempre la misma historia. Tienen otro muy bueno que se llama Mike Foltynewicz, sí, que el año pasado estuvo dando tumbos, pero creo que son así comienzan todos los grandes peloteros. Hay que tenerlo en la lista, Mike Foltynewicz. Bueno, y tiene al colombiano Teherán, que es un gran competidor. Y Teherán, que por supuesto es su pitcher bandera. Sí. Además de eso, tienen un cuerpo relevista bien interesante, Vizcaíno, tienen a Minter y tienen a... Pero fíjate que es curioso. Y Peter Moylan. Fíjate que es curioso ahorita que hablas del bullpen. Apenas Vizcaíno tiene un juego salvado. Ningún otro lanzador ha salvado. Y entonces habría que ver los demás equipos, porque yo no recuerdo que a estas alturas, con apenas un juego salvado, un equipo tuviera esta arrancada. Están con 10 ganados y 7 perdidos. Sin embargo, de todos esos 10 ganados, un solo juego salvado. Entonces, bien curioso eso, en estos días donde el bullpen es tan importante. Para el jugador clave, para que le sigan de los pitchers del Atlanta, para que lo mantengan, sigan el hilo y estén pendientes, porque probablemente vayan a querer tenerlo pronto en su roster de fantasy. Se llama Sam Newcomb. Okay. Es un zurdo. Okay, tiene 24 años, pero es uno de los jugadores de la rotación en este momento de los Bravos de Atlanta, y los Bravos esperan mucho de ese lanzador. Bueno, un equipo que yo creo que ya este mismo año va a dar que hablar son los Phillies de Filadelfia. Los Phillies de Filadelfia tienen figuras como el lanzador Vince Velázquez, contrataron a Arrieta. Tienen a un pelotero que a mí me gusta mucho, que lo tengo en el fantasy, que es Rhys Hoskin, que es puro poder. El Torito Duvel Herrera, que siempre está produciendo, siempre está en el line-up y siempre se está envasando y están bateando extra base. Tienen a Carlos Santana, tienen a Michael Franco, que ha empezado un poco flojo, pero que ya batió este fin de semana, batió también su cuadrangular. Yo creo que este equipo, si bien no lo veo todavía en playoffs, pero sí creo que le va a dar batalla durante toda la temporada, y me huele que los Phillies van a terminar por encima de 500, León. A eso no llego, pero sí van a terminar mejor que el año pasado. En eso sí no hay duda. En eso no tengo duda. Tienen estos jugadores nuevos también, aparte de lanzador Nola, que es ahorita su lanzador bandera. Tienen a un joven llamado Nick Pivetta, que creo que es el pitcher con el que los Phillies en este momento cuentan, aparte de tener a Arrieta, ¿no? No sabemos en qué condición vamos a ver, si vamos a ver aquel Arrieta imbatible de hace años, o vamos a ver un Arrieta promedio al estilo de otros lanzadores como existen en este momento en el béisbol. Bueno, pero ¿sabes qué veo yo de importante con Arrieta? Es lo mismo que vi yo cuando los Houston Astros contrataron a Verlander, ¿sabes? Un equipo joven, muy joven, con lanzadores bastante novatos, que contratan a un veterano de gran calidad. Por muy mal que le vaya, es una gran adquisición, porque no solamente mejora lo que ya tienen, porque tiene mucho que aportar, sino que tiene mucho que aportar a nivel del clubhouse, ¿sabes? Del dogado. Sí. Los consejos que le da un veterano de esto a los pitchers jóvenes. Yo cuando vi que los Astros hicieron esa contratación de Verlander, yo lo aplaudí. Y yo creo que Filadelfia está haciendo más o menos lo mismo. Está buscando que Arrieta, aparte que sea el líder de la rotación, pues que sea esa figura como mentora de estos brazos jóvenes, y yo creo que esa es una buena decisión. Mira, muy de acuerdo contigo, Ángel. Muy de acuerdo, eso es totalmente cierto. Bueno, Y hay otras, hay dos caras, tú mencionaste a Hoskins como uno de los grandes del equipo, creo que es su cuarto bate en este momento, y es un gran bate, muy poderoso. El otro es uno que se llama Scott Kingery. Sí. Es otra de las caras nuevas de los Phillies, que también pueden marcar la diferencia e inclinar la balanza para que el equipo termine por encima de 500 este año. Así es. Bueno, un equipo que está encima de 500 y bastante por encima de 500, porque está líder en su división, son los Piratas. A mí me sorprende estos Piratas, su arrancada, pero bueno, están teniendo buena producción ofensiva. Gregory Polanco está bateando muy poco averaje, pero ya tiene 5 jonrones, 15 empujadas. Tienen a Marte con 290 de averaje. El venezolano Cervelli ya tiene 2 jonrones y 12 producidas. El jugador Bell ya tiene 13 empujadas. Lo mismo Dickerson, que llegó este año, tiene 12 producidas y batea más de 300. Eso es lo que tiene a los Piratas, un gran bateo. Tienen algunos lanzadores que han tenido buena producción, pero sin embargo la efectividad no es tanta, pero han tenido, gracias a esa ofensiva, han ganado los juegos. Sí. Iván Nova ya tiene 2 ganados, pero 4.88 de efectividad. Cool ya tiene 2 ganados, pero 4.57. Williams ha sido el mejor lanzador, con 3 ganados, 1 perdido y 1.93. Ojo con Tyler Glasnow, que todavía no tiene un puesto en la rotación, pero yo creo que este muchacho, con la recta que tiene y otros picheros que tiene, pues entonces va a estar ahí más temprano que tarde. El otro es Jamison Tylon, un gran brazo también. Sí está invicto, 2-0 y 0.89. Si lo ven a Tylon por ahí en el Fantasy, agárrenlo, porque es un buen lanzador. ¿Qué te parece este equipo de Pittsburgh, León? Mira, perdieron a Cole, que era su gran lanzador, y creo que es uno de los mejores lanzadores en este momento en la Grandes Ligas, por lo que se ha logrado hacer, ¿no? Y perdieron a Matuchin, que creo que ya dio lo mejor de sí, pero sigue siendo un pelotero respetable, definitivamente. Todavía creo que podía seguir rindiendo. Y en el caso de lo que le queda son todos estos brazos que debutaron el año pasado, que empezaron el año pasado a conocerse, acompañando a Iván Nova, que eran Trevor Williams, Tylon, que tú mencionaste, Cool y Glasnow. Y es cuestión de ver si el equipo, si esos peloteros son capaces de llevar el equipo a buen flote o van a estar dando resultados promedio. En los otros aspectos, para mí es el mismo equipo. Yo no le veo, no, para competir con equipos como los Cerveceros, yo creo que están por debajo. No, sí, señor. Bueno, no creo que este arranque sea así, de que el equipo lo va a mantener todo el tiempo. Así es. Tiene un gran cerrador, que es Felipe Vázquez, conocido como Rivete, pero que hizo el cambio de apellido a Vázquez. Y ya lo conocemos del año pasado, fue muy solvente y creo que seguirá siendo muy solvente. Sí, lo tengo en una de las ligas. La única cara nueva que conozco de este año, del año pasado, es Colin Moran, que no lo ha hecho nada mal. Colin Moran. Los demás peloteros son el mismo roster del año pasado. Tienen ahora a Dickerson, que vino de Tampa Bay, que sigue siendo un buen bate. Y tienen la ventaja ahora de ver si peloteros que no dieron lo mejor de sí el año pasado den lo que se esperaba de ellos, como el caso de Josh Bell y el lesionado Harrison, que siempre se ha esperado mucho de ellos, pero nunca han terminado de ser un jugador promedio. Así es. Así que ellos pudieran ser al final quienes den la cara por el equipo y dar, y el mismo Gregory Polanco también. Todos esos peloteros que siempre se esperaban grandes temporadas y ser los mejores, estar siempre en las listas, en las tablas de posiciones, de bateo, aparecer siempre entre los líderes, y si logran meterse, eventualmente van a ser clave para que el equipo pueda clasificar. Bueno, muy joven, un equipo muy joven, pero muy unido, muy balanceado, muy unido, es un buen team, tiene un buen teamwork. Tú habías hablado un poquito del equipo de San Luis. Vamos a hablar del equipo de San Luis brevemente. El equipo de San Luis hizo una contratación, yo creo que es muy importante, que es Marcelo Osuna, bateador de gran poder. Bueno, una de las piezas junto con Giancarlo Stanton que dejó ir Derek Jeter en esa explosión o implosión que está haciendo los Marlins. Marcelo Osuna junto con Tommy Pham, que yo creo que va a tener una gran temporada, y junto con el veterano Dexter Fowler forman un gran jardín allá en la ciudad de San Luis. Y peloteros que siempre rinden, como Matt Carpenter, como Colton Wong, y este año, bueno, tú lo dijiste, este puede ser el año de Cafecito Martínez, que ha estado, bueno, tuvo una pequeña lesión, pero ya volvió. Y bueno, y como siempre, depende de qué es lo que hagan los lanzadores. Por ahí regresó Adam Wainwright, falta ver qué pasa con él. Tienen nuevamente a Michael Wacha, tienen a Bud Norris, tienen a Carlos Martínez, que debería ser la bujía de este equipo. Contrataron a Greg Holland, que no hizo sprint training, y entonces al no hacer sprint training, cuando vino le dieron palo, pero hasta decir basta. Yo no sé qué va a pasar con Greg Holland, si lo van a mantener ahí, si van a esperar, lo van a bajar a AAA para que recupere la forma. Y mientras tanto, a lo mejor ponen a Gregerson a cerrar los juegos. Tienen a un lanzador que cuando tú ves la cifra de StatCast, es el que tira la recta más rápida de todo el béisbol, por encima de Chapman, que es Jordan Hicks. Jordan Hicks pudiera ser el cerrador del futuro, de aquí a uno o dos años, de este equipo. ¿Cómo ves a los Cardenales, este equipo que tú siempre le tienes tirria, León? Son nuevos que no tengo mucha referencia para poder darte una proyección de qué efecto le pueden impartir al equipo en esta temporada. Como es un pitcher de apellido Mikolas, parece un pitcher de ascendencia griega, Miles Mikolas. Sí. Y otro pitcher de apellido, y otro pitcher aparentemente de ascendencia italiana, que se llama Dominic Leone. Así es. No lo recuerdo de la temporada pasada que llegaron a ver, o si llegaron a actuar con solidez la temporada pasada. No lo recuerdo, o sea, quiere decir que el trabajo fue bastante limitado. Los Cardenales cuentan con esos dos brazos este año y pudiesen. La gran diferencia. Tienen, aparte de este Hicks, tienen a Greg Holland, que era un gran relevista y creo que va a ayudar bastante al equipo. ¿Sabe lo que pasa con Holland? Que no hizo sprint training porque no habían llegado a un acuerdo de contrato. Él era uno de estos agentes libres que estaba sin equipo y que estaba practicando en un campo que le pertenece a la Asociación de Peloteros, y obviamente no es lo mismo que hacer el sprint training como es. Y entonces Holland ha sido sumamente bateado. Tiene 11.57 de efectividad. Yo creo que por ahora le van a quitar la pelota en el noveno inning. Ellos tienen ahí a otros candidatos para cerrar. Bud Norris debe estar cerrando por Norris, sí, Bud Norris. También tienen a Myers, que ha salvó un partido. Pero yo creo que Holland por ahora, si bien es una gran adquisición porque es un gran cerrador, pero yo creo que todavía tiene que agarrar la forma. A mí no me extrañaría que Holland lo mandaran a la AAA hasta que se ponga a punto, porque realmente es muy importante el sprint training. Muchos dicen, bueno, que el sprint training, ¿para qué? Bueno, para esto. Bueno, tienen a Luke Weaver, que ha empezado muy bien, 2 ganados, 0 perdidos, 2.08 efectividad. Wainwright, 3.45, que viene de una operación. El muchacho que tú decías, Mikolas, 2-0, 4.26. Y tienen una estrella que están tienen una. Ángel, tienen ellos un pelotero estrella con el que contaban desde el año pasado, pero debido a la lesión que tuvo, no estará recuperándose, sino para debutar alrededor del mes de junio, que es el lanzador derecho Alex Reyes. Sí, señor. Sí. Viene de una operación, y cuidadito cuando ese muchacho lo activen, porque es uno de los que puede ayudarlo en su fantasy en la segunda mitad de la temporada. El otro equipo que está muy bien, ya hablando de otra división, pues es el equipo de Arizona. El equipo de Arizona, que yo decía que tiene ese gran staff de abridores con Robbie Ray, con Zach Greinke, con Patrick Corbin, que está invicto, 3 ganados, 0 perdidos, 1.65 de efectividad. Este es un equipo con el que hay que contar. Yo lo di para llegar en el wild card. Y bueno, y cuidado con el equipo que tienen, y no le pelea a los Dodgers el liderato de la división, de León. Eso te lo dije yo, así es. Sí. Opino igual. Y el bullpen también. Boxberger tiene 5 salvados en 5 oportunidades, y el barbudo Bradley, un salvado en 1 oportunidad. Inclusive ellos pueden darse el lujo de darle descanso un día a Boxberger y darle la pelota a Bradley en el noveno. Eso no lo pueden hacer de demasiados equipos. Y bueno, y en la parte ofensiva, tú sabes que este equipo hizo un cambio este año, que metieron el humidor, como hicieron los Rockies en su momento. Ellos también metieron un humidor este año en su estadio. Entonces, a lo mejor eso ha ayudado un poquito a los pitchers. A lo mejor uno pensaba, bueno, a los bateadores no los va a ayudar mucho, porque cuando tú metes humidor, la pelota sale menos. Pero bueno, la pelota sale menos, y ya ella y Pollock tiene 3 jonrones, y Goldschmidt tiene 4. Y David Peralta, que está en una gran temporada, 3.56 de average y 2 jonrones. Entonces, el humidor, por lo menos a los bateadores de los Diamondbacks, parece que no le está haciendo efecto, Leo. Bueno, yo creo que podemos dar por terminado, León, el podcast de hoy. Ha estado muy, muy redondito. Te agradezco tu participación, y bueno, y ya vamos a tratar de estar en contacto ahora sí semanalmente. Y cuando ocurra algo muy importante, pues vamos nuevamente a reseñarlo por acá. Entonces, bueno, tu despedida, León. Bueno, gracias nuevamente por darme chance de conversar contigo con labor que hacemos. Y bueno, espero que tengamos una temporada donde nos divertamos conversando sobre las cosas que apreciamos de este deporte. Así es. Bueno, y no tuvimos tiempo de hablar del cambio de reglas, eso de la visita al montículo. Ya lo hablaremos en la próxima edición. Yo le recuerdo a la audiencia que nos puede encontrar en la cuenta de Twitter, que es @segunda_al_noveno, pero en números, es @2DADEL9NO. El blog, ahora sí en letras, es segundaalnoveno.blogspot.com, y estamos también en iVoox. León, bueno, te agradezco tu participación. Vamos a terminar, como me gusta a mí, con un tema musical, y en esta oportunidad es Wild Thing. Nos acordamos de esa de esa película de Charlie Sheen, Major League, que tuvo varias ediciones, y bueno, cuando esa cosa loca venía al bullpen, pues entonces tocaban esta canción que es Wild Thing, y en esta oportunidad es con The Trucks. Gracias, León, y hasta la próxima semana. Chao. Chao. Show.